Look in the mirror, say, bitch, I'm the best, best, best, best, best, best, best. Way too blast, blast, blast, blast, blast, blast, blast. Bitch, I'm the best, best, best, best, best, best, best. Way too blast, blast, blast, blast, blast, blast. Bien que lo. Con marihuana pa' la mente, inteligentemente te relato un delincuente. Pura suma, los problemas son frecuentes. Estoy listo pa' chocar. Búscame en YouTube, Spotify e Instagram como DJ Ito C3. Bien que lo. Con marihuana pa' la mente, inteligentemente te relato un delincuente. Pura suma, los problemas son frecuentes. Estoy listo pa' chocarlo sin asco y de frente. Y caen y caen como muñecos. Suena la que tengo, ven, yo mismo se la meto. Son money, baby, en la nube están los caletos. Ya los yeye matan, no solo son los de ghetto. Anoche me quedé con las ganas del beso que nunca me diste. Desahogo tu espalda, di la buena noche, me diste y no me la diste. Y yo con la gana de esa jalea, dulce manzanita con canela. Tú me castigas pa' que te vea, pa' que yo te vea. El cachetero en la mañana, con ganas de mojarlas. Nadie pone pero cuando tenemos ganas. Cachetero en la mañana, con ganas de mojarlas. Nadie pone pero. Ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosas. Peli negra y peligrosa, al seducirla ella se me pone nerviosa. En controles, DJ Ito C3. What's on the beat? Berlin. The fucking whistle. Se debe que te desveles. Te hago una llamada de infieles. Si yo sigo pensándote, hey, mi despecho y mis huellas en una botella por ella. Mis penas me enseñan a no confiar de más, sigo pensándote. Mi despecho y mis huellas en una botella por ella. Mis penas me enseñan a no confiar de más. Love with me and panic grung a mi body cock up. In love with me body cock up. And panic grung a mi body cock up. Hey girl, touch the ground when you back up, back up. Me love sick when you back up, back up. Wine and go down when you back up, back up. Back up, agile. Búscame en YouTube, Spotify e Instagram como DJ Ito C3. Baby, say yo mata na mata, oh. My sherry coco make a pet you like tata, oh. Only one girl way fi eye me like Laga, oh. Every time I see your face, not so I dey stagger, oh. Yo, go down on the low, down on the low. Make it to a man low, make it to a man low. Baby, no one has to know, baby, no one has to know. Baby, my body, oh, baby, my body, oh. Go down on the low, down on the low. Make it to a man low, make it to a man low. Baby, give it on the low, baby, keep it on the low. Baby, my body, oh, baby, my body, oh. Wake up. Ese culito que me mata yo, me mata yo. Hoy que me la juego por ti en el barrio Foco, barrio Foco. Cuando te veo me dan ganas de hacerlo, de hacerlo, cógenos. Mujer blanca siempre perdición del negro. Ya tú me gusta bastante, a ti te gustan los diamantes. Como dice el yo te gustan maleante. Y yo estoy que me sumo a lo grande. Ya tú me gusta bastante, a ti te gustan los diamantes. Como dice el yo te gustan maleante. Y yo estoy que me sumo a lo grande. La verdad duele, la cuchita. Me dejaste sin aire. Por ti aprendí a aguantar la respiración. No quería dejarte, pero tú fuiste asfixiando la relación. Todo en exceso es malo y el amor no es la excepción. Qué pena contigo, será lo mejor. Déjalo y normal, quien te quiere no te daña. Ahora sí lo entendí, sí lo entendí. El amor no es así, yo que te vi. Déjalo y normal, quien te quiere no te daña. Ahora sí lo entendí. Ya no tiene esposa, hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro man no llora, no. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la dejó en buzón. Será porque con otra está pidiendo que otra se puede amar. Si por ahí no vemos, sin controles, DJ Ito. Olvídate que existo. Si me escribes queda en visto. No pasas ni caminando por mi mente. Yeah, tú lo sientes y los dos estamos conscientes. Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente esto murió, bebé. De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos. Yeah, solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos. Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente esto murió, bebé. De casualidad, si nos encontramos, no nos conocemos. Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos. Yeah, yeah, me mató. Como se camina, me encanta, todo me domina. I like you, tú me fascinas. Ahora yo soy tu adrenalina. Cada vez que tú me miras, el mundo entero me siento alucinando, viendo cosas que no están pasando. Y siempre me cuestiono que cuando volverás, que es difícil sacarte de mi mente. Estás presente aún estando ausente. Te estoy buscando entre tanta gente, viendo sonrisas tristes, tardes grises, grises, noches de insomnio. Solo tú puedes calmar mis demonios. Lamento lo que hice, pero no me pises, pises. Sé que ya tienes novio, por eso es que te amo y te odio. Ya el weekend llegó y estoy listo para el jangueo. Mi novia me dejó y ya tengo un booty nuevo. Hoy la NASA llegó a mi casa. ¿Qué pasa? Que todo el mundo en trago se pasa. Comen los confetis y se vuelve una amenaza. Enlace tu vibra y que viva la raza. Hay un party en mi casa. Invito a toda la muchacha. Llegan bien tranquilitos y terminan bailando borracha. Hay un party en mi casa. Invito a toda la muchacha. Llegan bien tranquilitos y terminan bailando borracha. Back in the days, mami, fueran luces. Hoy te dopas pa' que yo abuse. Mami, ponte ahí 2 AM y C. Que no hay, no hay, no hay amor. Lo nuestro es por placer. No, no te vayas, no es de infiel. Después que gemías odiando a tu novio y el bobo llamando a tu foquicel. Otra mujer. Man out and stunting, Kyle them tick like dumpling. Girl with big body jumping, action ready for the thumping. Fresh like Portland, eh? Juvie just cast in the boat, man. Just calculate the total. Now the money make me get antisocial. When you a say to me party, me have to move anytime the money call me. Move, top down yellow Maserati, cop a few of them before me 40. Oh, she gon' make another one drop. Anytime we chat, it's another yeah, contract. Man, Benz life, for the wharf and the beam are just clear. My friend, them a short, it's about that one. Go on with it, go on with it. Yeah. en controles, DJ Ito 3. So we are coming with a force, yeah. Blessings we are reaping, we coursing on full. Oh, in a rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings, not just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall by my right hand. But a toast for the friends that take off every load. One time did sit down in a class and we poured dead bullets at the road and we won with the road. Tell me what I found now. Instagram como DJ Ito C3. Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand in never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina. I'm a Angelina, Angelina. Extrañarás mis lujos pequeños pero puros. Olvídate, bebé, estoy solo, te lo juro. Olvidando mi corazón, mi mente yo saturo. En esta vida sobrevive el que la ha pasado duro. Y ya ni más amor, ya, ya ni más amor. El dolor me lo arranqué del pecho porque yo sospecho que me irá mejor. Porque me miras así, con esa carita que me dice yo no fui. No me dices nada, hablas con la mirada. Y en el fondo te portas mal, baby, eso lo veo. Te verás con mi reflejo. Ahí me muero. Ojitos empañados de la choca, llorando por los angelitos de mi tropa. Cago ese bomba que si le digo trota. Donde sea que te encuentre te explota. Saca la corta, la larga, la chica y mediana. El satélite indica te mueres mañana. Quítale silencio, creo que quiero bulla. Métele pura explosiva por si sale el patrulla. Y acaso métele duro al payaso que sienta los bombazos. De acaso que se prenda Chechenia y no hablen que yo no amenazo. Pongo el carrito en reversa y yo mismo me atraso. Me atraso. Extraño a los angelitos chocosos, los que montaban tan de rojo su cara de monstruoso. Dedos calientes peligrosos, el feeling, la manzana y el grosso. Los que ratata, ratata, ratata. Los que te ruegan, patrón, ya quiero matar. Los que no apuntan si no van a disparar. 24-7 la carga. No hay excusa, gasté 30 mil en la medusa. Versace. Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca la usa. Usa, usa. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Pero siempre con el palo. Por si me bajo. Brr. Y lo jalo. Brr. No hay excusa, no hay excusa. Gaste 30 mil en la medusa. Versace. Ella siempre quiere un medusa. Medusa. Aquí si la saca, la usa. Usa, usa. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Siempre andamos con los palos. Con los palos. Y los bajamos. Ya lo estamos. Hoy brindo por la vida, las mujeres y el dinero. pistolero brindo por los que se fueron. Con la balada del pistolero. Oshie, Chabalistico. Two seconds, everything done bust, oh. The kind of love I get for you, nah, mad, I might too cost, oh. She asked me waiting, I love for life, I said waiting, no go touch us, oh. Every day, make I see my mama smile, that make me the bumper, so. Ooh, yeah. Call up, because one beat, they can call up, because call up, because one beat, they can call up, because call up, because jam me, they can call up, because call up, because baby girl, you find yourself, oh. That you make my head red, oh. Anytime you know they close to me, yeah, yeah, yeah. Baby, get now you I want, oh. Baby, shame not me you want, oh. Make we day one plus one or two, yeah, yeah. Happy nice like it do. Set your pioneer, pioneer, naffy score. Set the baladour when you wine, watch it go. Girl, you want me queen, I'm me wife, I'm me. Give your money, feel your spree, give your right, feel your rule. Could you be free every night, Sachi, fi Sachi, be your, feel your name. She know, fi she know, give her to me. I know you want me. Every day, not only when you're lonely, yeah. You see, you think you know me, but you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. See my little ways can make you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, yeah. Tell me, do you want me on top? So let me show you I don't need to back it up. Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica, esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No se vuelta nada si estás tú. Vine a decirte en tu cara, no sé si tú gustas o no gustas de mí, pero ese flow que tú cargas hace que los tigres se fíen en ti. Y te tiran y te asaran. Yo lo he pensado, no te voy a mentir. Y tú ni bolas le paras. Estás en la loca porque tú eres un bombón, tú eres un bombón, tú eres un bombón, mami, tú eres un bombón, tú eres un bombón, tú eres un bombón, tú eres un bombón. Dirígete a mi cuarto con luz de neones, prendemos doblones y te lo hago con cones. Que los vecinos escuchen, que la cama tiemble, al radio más volumen, de por ley el humo sube. Juntos hasta la tumba, como Pepina y Tortón. Tú mi bombón, yo tu chacalón. Aquí se juega sentimiento, pero no corazón. Tú eres mi extranjera, yo tu rey Salomón. Vive el entre de ponte los binoculares. Hoy lo haremos sobre nubes lentriculares. No somos nada, pero siempre nos comemos. Desde niños nos vemos y qué rico me hace el pap. Lale, lale, pap, lale, lale, pap, pap. Candy Crush. Pap, lale, lale, pap, lale, lale, pap, pap. Candy Crush. Pap, lale, lale, pap, lale, lale, pap, pap. Candy. Y dile a él que si no se dio fue porque se jodió. Si no se mezclamos percoces. Búscame en YouTube, Spotify e Instagram como DJ Ito C3. Piso 4, habitación 30 en el mismo hotel. 1.60 de estatura perlinera. Ya tiene el nivel. Mírala. Clases de mentira, me crees idiota. Arrasas el premio Nobel. No llegues a casa chupeteada. Ponte el polvo de piel. Y dile a él que si no se dio fue porque se jodió. Que no se meta el lío. Que ese culito es mío. Que ese culito es mío. Que ese culito es mío. Mío, mío. Si no se dio fue porque se jodió. Que no se meta el lío. Que ese culito es mío. Que ese culito es mío. Que ese culito es mío. RB, que la envidia mata. Excusa barata, entonces tengo más vida que una gata. Ajá, gata, me la hago la sorda. Y a la loquita curiosa que cuando salgo siempre ando monstruosa. Que si el fulanito lo chuleo, que con cuanto me veo, que tengo más merienda que una niña en el recreo, que ando rebelde y que mami deje la envidia. que si tengo ropa nueva no te importe. Tú sufriendo y yo ando en otro norte. Su lengua corte, que no te importe. Deje la envidia, que si tengo ropa nueva no te importe. Tú sufriendo y yo ando en otro norte. Su lengua corte, que como no te... rebelde. Como dos rebeldes me pasé con la Glock, abusé de más de calle, no me hablé con acaso. Me atrasé cero pastilla y percocé, la boca le mandé a coser. Lo que yo estoy olvidando, tú lo quieres aprender. Los muertos jalan pata, tengo a los matarrata. La que sangre te saca, pasete paca paca. Aquí ni la calaca y saquen su nueve. Lleva la de acá, saca. Brrr. Métele una, dos y tres. Ratata, que no la van a entender. Ratata. Del pecho para arriba esto es quechú. A los guetos decimos que chachú. Métele una, dos y tres. Ratata, que no la van a entender. Ratata. Del pecho para arriba esto es quechú. A los guetos decimos que... Ay, que me quieren dar de baja, eso ya lo sé. Primero llora tu familia, eso también lo sé. Belly to belly con la pala y te firmamos una peli. Y esto es ratata, ratata. Perdón, mamá, si no corro, pero tu hijo es bien chocoso y le gusta lo peligroso, peligroso. Sorry, mama, if I don't know, but your song is very choco. Unlike danger, danger. I put the new 4Gs on the G. I trap into the bloody bottoms, it's underneath. Cause all my niggas got it out the streets. I keep 100 racks inside my jeans. I remember hitting them all with a whole team. Now a nigga can't answer calls cause I'm balling. I was waking up getting racks in the morning. I was broke, now I'm rich, these niggas salty. All this designer on my body got me drip, drip. Ay, straight up by the objects, I'm a big crip. If I got up on a lean, I'm a sip, sip. I run the wrestle with my queen like London and yeah. Man, this gon' fuck the summer up. Niggas hating on me cause I'm coming up. Fuck you all night, we ain't gon' stop until the sun is up. Make you mine for a little. You should let me break your spine just a little. Got your shorty on my pistol, made it empty out the clip. I swear I'm too official, I can never stress a bitch. I done lost a couple soldiers every day, I reminisce. And I could've took his bitch, but her pussy smell like fish. Me and all my niggas on a ship like marijuana. Only time a nigga hit my phone is when it's drama. Niggas feel a type of way cause I do what I want. Ayuri, Chamaco. Mi yeyecita, mi loquita, la que prende Lucky. Tiene a su yeyo, pero prefiere al cara de Chucky. Al de la barraca, el de la multi, el que prende Mumuti. Ella disfruta los bombazos a los Call of Duty. Juegos de pijama, chocamos sin lana. Dice que mamá no quiere, pero ella lo mama. Mi zurda en mi cama, en la calle mi dama. Siempre que peleamos un buen polvo lo sana. Yo no toleraré que me quiten a mi bebé. Porque si la pierdo, no la volveré a tener. Viejos no saben que le di tu estita a su baby. Que sigan soñando casarte con William Levy. Tú y yo sabemos lo que hacemos, aquí no hay freno. Si eres mi droga, que me mate tu veneno. 512 Que te déguense tú, que tú te aceptió con click. Que tú eres mi Lilo y que soy tu Stitch. Que tu novia es un artista y que tú no eres ni una bitch. Como el kid making money, el sueño es for rich. Mami, yo no quiero problemas con tu mama. Dile que tú fumas, que chupas y mamas. ¿Quién saben ellos de amor si tú me amas? Hola, ya yo, Panamá. Siempre fui legal en el negocio ilegal. Este es mi movie. Y a mí me queda groovy. Porque como tú no se respetan y tienes que escuchar el sonido de mi lopeta. Yo ya grito pra pra pra. Con silenciador no se oye nada. Menores listos para la chucada. Si traiciona la sangre, ahora sangre derramada. Y ella grita pra pra pra. Con silenciador no se oye nada. Tu acción trajo una ración. Regla de 30 para enseñarte la lección. Se rompió el saco de la ambición. Un poco de bombazo pa' que sientas la presión. Tu acción trajo una reacción. Regla de 30 para enseñarte la lección. Se rompió el saco de la ambición. Y un poco de bombazo pa' que Bachuki, Scarface y mi compa Jason mataron al Frencito jugando PlayStation. Hermanito, pay attention. De mi propia rebeldía saqué la Spanish version. Y pa'l que se torció, le dedicamos acaso. Le damos falla con la señal del brazo. Mongolitos diciéndomelo a mordazo. Acuarela pa'l la firma payaso. No da contra. El feeling, la hierba y se monta. La tartamuda no es tonta. Ya la tienes en tu chonta. Porque la firma no da contra. El feeling, la hierba y se monta. La tartamuda no es tonta. Ya la tienes en tu chonta. Mami, que todo fluya. Si tú quieres, hacemos que el cuarto se destruya. Tu boca haciendo bulla y tu mirada macabulla. Que fluya. Si tú quieres, hacemos que el cuarto se destruya. Tu boca haciendo bulla y yo mientras se dice. Dicen ellos que van a tirarme. Que donde me vean van a soltarme. Eso lo dicen pa' intimidarme. Yo quiero verlo, yo quiero verlo. Dicen ellos que van a tirarme. Que donde me vean van a soltarme. Eso lo dicen pa' intimidarme. Yo quiero verlo. Mejor que paren Murphy, que paren Murphy. Cuando chamaco active la sensi, yeah. Y tú lo ves que blow, blow. Cuando venga la cuadrilla dice no, no. Murphy, que paren Murphy. Cuando él se dice active la sensi, yeah. Y tú lo ves que blow, blow. Y cuando venga la cuadrilla gritan no. Gucci load from in a Netherlands. Ready grab a stink like Ali get a pan. The skin hot today, we are the weatherman. A boy shoulda drop, but the Beretta jam. Long time we no kill a man. So we spare to the men, drop the later man. Set a bomb, set a bomb. William Kierden, amo, amo. Llevo a la disco, yo no miro man. Man que mira man, es un Batman. Por este que mataron a Superman. Por tener romance con Aquaman. Long time y no kill a man. Le metieron en la cara desde el caraván. Se cagan, se oye plan. Suena el fallo. Mamá, buena tu misha cantao. Dígale que no haga eso. Ella no puede tener a tu tontón preso. Si sabe que los manes te tienen un queso. Te juro que no entiendo. Tu mamá pone a tu misha cantao. Dile que no haga eso. Ella no puede tener a tu tontón preso. Si sabe que el DJ yo a ti te tiene un queso. Te juro que no entiendo. Tal vez, anal de atrás para adelante, al derecho y al revés. Si entre más duela, más te tienes que atrever. La sabana de rojo como en tu primera vez. Yo juro pa' ese cuerpo. Oso al dream, mami, welcome. Ella se empastilla y se roba el show. Y yo ando like a Biggie, suicide al top. Juro pa' ese cuerpo. Oso al dream, mami, welcome. Ella se empastilla y se roba el show. Y yo ando like a Biggie, suicide al top. Y bebé, tus lágrimas de hipocresía. Y sentirás la indiferencia de los días. Porque el karma duele. Inoportuno y cuando nadie te consuele. Te acordarás de mí. Yo quisiera que tu noviecito me ronque a mí. Así como te lo hace a ti. Tus lágrimas hablan lo que el corazón siente. Mami, él tiene que saber. Donde te toque le meto. Baby, dile que venga completo. Los que maltratan son huecos. La humillante no me pida respeto. Donde te toque le meto. Baby, dile que venga completo. Los que maltratan son huecos. La humillante no me pida respeto. Hey, tú eres como un Netflix, tienen que mirar. Si te subo en mi historia, tú te vas a virar. El culo hecho, pero el movimiento es natural. Este perro es como un Netflix, te pone a sudar. Clásico. ¡Hey! Dembow, cuando ella baila quiere el dembow. Se sube en la mesa quiere el dembow. Se pone al garete quiere el dembow. Oh, Lord of Mercy. Búscame en YouTube, Spotify e Instagram como DJ2C3. Tú eres como un Netflix, tienen que mirar. Si te subo en mi historia, tú te vas a virar. El culo hecho, pero el movimiento es natural. Este perro es como un Netflix, te pone a sudar. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que